A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Todo bien, Carlos? Muy bien. ¿Sabías que el día de hoy vamos a regalar un libro del Marqués de Sade? Porque pues está haciendo un poquito de frío y uno no siempre tiene a la mano una taza de café caliente. Pero, o sea, esto es para que se entretenga uno, pues, ¿no? No necesariamente porque sea el libro Filosofía del Tocador. No, en realidad es para combatir el frío porque uno se interna en la lectura del libro y se le olvida el clima exterior. Entonces, este va a ser el libro del regalo del día de hoy. Este va a ser el último libro que regalaremos este año. Porque, pues, ya la próxima semana ya va a ser, ¿qué? 30 y... como... va a ser como 33 de diciembre, ¿no? De estos memes en donde cambia el horario y en realidad dice 34 de diciembre del 2020. La próxima semana que tengamos programa. 35, ¿ves? Es Más o menos. Y bueno, entonces ahí está la advertencia. El día de hoy vamos a regalar este libro que le puede quitar el frío en estos días de asueto, de encierro, ¿no? Filosofía del Tocador del Marqués de Sade. Y bueno, pues ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa llamado Sangre Viva. Estamos en la edición número 104. Ya estamos en 104 hace 4 semanas, hace ya un mes que tuvimos esas tan aclamadas, prometidas y bien pagadas quesadillas con guacamole y chorizo. Esperemos que pronto llegue otro especial en el cual tengamos otro convivio y tengamos también más libros para regalar. Estuvimos regalando 100 libros, los 100 libros ya afortunadamente se acabaron. Muchas gracias a ustedes por participar y venir. Y pues el día de hoy vamos a tener una lectura encontrada. El día de hoy vamos a leer algo de Pablo Neruda, pero no leeremos poemas. No leeremos poemas de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda es más que sus poemas, pues, ¿no? Y él mismo lo dice precisamente en varios de sus libros, donde compila como parte de su historia. Este es uno en donde que se llama Confieso que he vivido, Memorias, y tiene otro que se llama Para nacer he nacido, que la verdad los dos me parecen muy buenos. En el otro viene, por ejemplo, el discurso completo que dijo, al cual le dio lectura cuando le entregaron el premio Nobel. Y aquí dentro de este libro también hay una historia muy, muy, muy, muy acercada a ese texto que dijo cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Aquí lo cuenta como una anécdota de su viaje y allá es parte de esa anécdota, más otras cuestiones que habla así como de la poesía y de los poetas, pues obviamente porque le estaban entregando el premio, ¿no? Y entonces vamos a leer unas pequeñas partes de estas historias. A mí me asombra mucho, no sé si todos o ustedes o nosotros conocemos a Pablo Neruda fuera de su poesía, pero la verdad es que el haber sido escritor sí lo llevó a bastantísimos lugares del mundo y a hechos y a conocer personas así dentro del, sobre todo de la cuestión artística, pero literaria en específico, súper importantes, pues, ¿no? Esto de haberse así como llevado al tú por tú, así como codearse de compas con todos los de la generación del 27 en España y haber estado ahí entre los balazos en España y es como... ¿qué onda? O sea, él estuvo ahí en la guerra civil, pues, y tuvo que correr porque, pues, los estaban cazando, pues, así, literal, ¿no? O sea, y luego el sujeto en algún momento tiene que subir a los Andes a caballo, así, kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque policía que lo viera, policía que le iba a pegar un tiro, pues, en Chile propiamente, pues, ¿no? Porque acababa de entrar un sujeto dictador que no quería a nadie del partido ni socialista ni comunista, y entonces dijeron, no, pues es que jala mucha gente y la gente cree mucho en él y lo lee bastante, entonces, pues hay que evitar que vaya a abrir la boca para decir otra cosa de esperanza, ¿no? En este país. Y pues se sale de Chile acá y se va hacia Argentina. Y no sé, hace como estos viajes súper grandísimos, pues, ¿no? Ajá, exacto. Incluso hay una parte aquí en el libro que menciona que cuando estuvo aquí en México, llega en por ahí de 1940 aquí en México, pasó por aquí, por Jalisco incluso, Seguramente estuve aquí en Guadalajara y hace como 2 semanas me contaba Sergio que alguien le comentó que en Ciudad Guzmán hay unas personas en un bar que dicen tener un poema que Neruda dijo así como al aire, que alguien anotó en unas servilletas y que entonces después lo pasaron a limpio y por ahí quedó el texto, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, porque aquí menciona de haber estado en Jalisco y reconoce, por ejemplo, la belleza del paisaje agavero y estas cosas, ¿no? Y eso es un dato muy, muy, muy curioso. Yo eso no lo sabía, no sé si ustedes lo sabían. Eso, pues, de que Neruda sí estuvo aquí en Jalisco, o sea, pues tanto en Tequila como en Ciudad Guzmán, seguramente también aquí en Guadalajara. Y quizá, si se hace la investigación propia, alguien encontrará el dato de qué lugares habrá visitado aquí en el centro de la ciudad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Probablemente sí. Y bueno, eso estaríamos leyendo un poquito de esto. Y todo lo contrario, de que conocemos más a Julio Cortázar por sus cuestiones de narrativa. En realidad, hoy estaremos leyendo algunos poemas de Julio Cortázar. Sobre todo, y en especial, así va a ser así como, ¿en serio? ¿Solo por eso? ¿Solo por eso? Y la verdad es que sí, porque pues Cortázar tiene un poema que se llama Feliz Año Nuevo, o sea, Happy New Year, y pues es como, es 28, estamos a 3 días, es un bonito poema, Cortázar es chido, ¿no? Léanlo, tanto en poemas como en narrativa. Entonces, hoy ya intercambiaremos los papeles, leeremos algo de poemas de Cortázar y algo de narrativa de Pablo Neruda, ¿no? Porque, pues, ¿qué importa, no? Y como les decíamos, el día de hoy vamos a regalar este libro que les puede quitar el frío, ya sea que lo pongan en el boiler, lo avienten a la chimenea o le den una buena leída. Filosofía del tocador, sí, esto es para evitar el frío, porque uno se distrae con la lectura, claro. Entonces, para arrancar de una vez, primero pasaremos a la primera canción del día de hoy, para regresar directamente a leer algo de Neruda, y el día de hoy vamos a escuchar una canción que, la verdad de haberlo escuchado en vivo hace un par de años, sí, así como ¡pum! Vuela la cabeza, ¿no? Sobre todo porque el vocalista había prometido que jamás iba a volver a esa banda y fue como de, ¡ah! Pero ¿cómo puede ser posible? Y lo logró, lo hizo, ya sin pelo, pero lo hizo, porque pues, la vida pasa, ¿no? Entonces escucharemos esto que se llama I Want Out de Helloween y regresamos con más de A Sangre Viva aquí por RadioCartón.com. Different things, but they all convinced that they're the ones to see. Miguel Hernández. No permanecí mucho tiempo en el consulado de Buenos Aires. Al comenzar 1934 fue trasladado con el mismo cargo a Barcelona. Don Tulio Maqueria era mi jefe, es decir, cónsul general de Chile en España. Fue, por cierto, el más cumplido funcionario del servicio consular chileno que yo he conocido. Un hombre muy severo, con fama de huraño, que conmigo fue extraordinariamente bondadoso, comprensivo y cordial. Descubrió rápidamente don Tulio Maqueira que yo estaba y restaba y multiplicaba con grandes tropiezos y que no sabía dividir, nunca he podido aprenderlo. Entonces me dijo, Pablo, usted debe vivir en Madrid, allá está la poesía. Aquí en Barcelona están estas terribles multiplicaciones y divisiones que no lo quieren usted, yo me basto para eso. Y bueno, al llegar a Madrid, convertido de la noche a la mañana y por arte de virilibrorque, no sé qué palabra es esa, en cónsul chileno en la capital de España, conocí a todos los amigos de García Lorca y de Alberti. Eran muchos. A los pocos días yo era uno más entre los poetas españoles. Naturalmente que pues españoles y americanos somos diferentes. Diferencia que se lleva siempre con orgullo o con error, por unos o por otros. Los españoles de mi generación eran más fraternales, más solidarios y más alegres que mis compañeros de América Latina. Comprobé al mismo tiempo que nosotros éramos más universales, más metidos en otros lenguajes y otras culturas. Eran muy pocos entre ellos los que hablaban otro idioma fuera del castellano. Cuando vinieron Desnos y Crevel a Madrid, tuve yo que servirles de intérprete para que se entendieran con los escritores españoles. Uno de los amigos de Federico y Rafael era el joven poeta Miguel Hernández. Yo lo conocí cuando llegaba de alpargatas y pantalón campesino de pana desde sus tierras de Orihuela, en donde había sido pastor de cabras. Yo publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde y me entusiasmaba el destello y el brillo de su abundante poesía. Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón o de papa que se seca entre las raíces y conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa. Mi poesía americana, con otros horizontes y llanuras, lo impresionó y lo fue cambiando. Me contaba muchos cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese escritor salido de la naturaleza como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores. El Levante español, de donde provenía, estaba cargado de naranjos en flor y de ruiseñores. Como en mi país no existe ese pájaro, ese sublime cantor, el loco de Miguel quería darme la más viva expresión plástica de su poderío. Se encaramaba un árbol de la calle y desde las más altas ramas silbaba o trinaba como sus amados pájaros natales. Como no tenía de qué vivir, le busqué un trabajo. Era duro encontrar trabajo para un poeta en España. Por fin, un vizconde, alto funcionario del Ministerio de Relaciones, se interesó por el caso y me respondió que sí, que estaba de acuerdo, que había leído los versos de Miguel, que lo admitiría y que lo admiraba, y que éste indicara qué puesto deseaba para extenderle el nombramiento. Alborozado, dije al poeta, Miguel Hernández, al fin tienes un destino. El vizconde te coloca, serás un alto empleado. Dime qué trabajo deseas ejecutar para que decreten tu nombramiento. Miguel se quedó pensativo. Su cara de grandes arrugas prematuras se cubrió con un velo de cavilaciones. Pasaron las horas y solo por la tarde me contestó. Con los ojos brillantes del que ha encontrado la solución de su vida, me dijo, ¿no tendrá el vizconde encomendarme un rebaño de cabras por aquí en Madrid? El recuerdo de Miguel Hernández no puede escapárseme de las raíces del corazón. encanto de los ruiseñores levantinos, sus torres de sonido erigidas entre la oscuridad y los azares, eran para él presencia obsesiva y eran parte del material de su sangre, de su poesía terrenal y silvestre en la que se juntaban todos los excesos del color, del perfume y de la voz del levante español, con la abundancia y la fragancia de su poderosa y masculina juventud. Su rostro era el rostro de España, cortado por la luz, arrugado como una cementera, con algo rotundo de pan y de tierra, sus ojos quemantes, ardiendo dentro de esa superficie quemada y endurecida al viento. Eran dos rayos de fuerza y de ternura. Los elementos mismos de la poesía los vi salir de sus palabras, pero alterados ahora por una nueva magnitud, por un resplandor salvaje, por el milagro de la sangre vieja transformada en un hijo. En mis años de poeta y de poeta errante, puedo afirmar que la vida no me ha dado contemplar un fenómeno igual de evocación y de eléctrica sabiduría verbal. Mi libro sobre España. Pasó el tiempo. La guerra comenzaba a perderse. Los poetas acompañaron al pueblo español en su lucha. Federico ya había sido asesinado en Granada. Miguel Hernández, de pastor de cabras, se había transformado en verbo militante. Con uniforme de soldado recitaba sus versos en primera línea de fuego. Manuel Altolaguirre seguía con sus imprentas, instaló una en pleno frente del este, cerca de Gerona, en un viejo monasterio. Ahí se imprimió de manera singular mi libro España en el corazón. Creo que pocos libros, en la historia extraña de tantos libros, hayan tenido tan curiosa gestación y destino. Los soldados del frente aprendieron a parar los tipos de imprenta, pero entonces faltó el papel. Encontraron un viejo molino y allí decidieron fabricarlo. Extraña la mezcla que se elaboró. Entre las bombas que caían en medio de la batalla, de todo le echaban al molino, desde una bandera del enemigo hasta la túnica ensangrentada de un soldado moro. A pesar de los insólitos materiales y de la total inexperiencia de los fabricantes, el papel quedó muy hermoso. Los pocos ejemplares que de ese libro se conservan asombran por la tipografía y por los pliegos de misteriosa manufactura. Años después vi un ejemplar de esta edición en Washington, en la Biblioteca del Congreso, colocado en una vitrina como uno de los libros más raros de nuestro tiempo. Apenas impreso y encuadernado mi libro, se precipitó la derrota de la República. Cientos de miles de hombres fugitivos repletaron las carreteras que salían de España. Era en el éxodo de los españoles, el acontecimiento más doloroso en la historia de España. Con esas filas que marchaban al desierto, iban los sobrevivientes del ejército del este, entre ellos Manuel Altolaguirre y los soldados que hicieron el papel e imprimieron España en mi corazón. Mi libro era el orgullo de esos hombres que habían trabajado mi poesía en un desafío a la muerte. Supe que muchos habían preferido acarrear sacos con los ejemplares impresos antes que sus propios alimentos y ropas. Con los sacos al hombro emprendieron la larga marcha hacia Francia. La inmensa columna que caminaba rumbo al destierro fue bombardeada cientos de veces. Cayeron muchos soldados y se desparramaron los libros en la carretera. Otros continuaron la inacabable huida. Más allá de la frontera trataron brutalmente a los españoles que llegaban al exilio. En una hoguera fueron inmolados los últimos ejemplares de aquel libro ardiente que nació y murió en plena batalla. Miguel Hernández buscó refugio en la Embajada de Chile, que durante la guerra había prestado asilo a la enorme cantidad de 4.000 franquistas. El embajador en ese entonces, Carlos Morla Lynch, le negó el asilo al gran poeta, aun cuando se decía su amigo. Pocos días después lo detuvieron, lo encarcelaron. Murió de tuberculosis en un calabozo 3 años más tarde. El ruiseñor no soportó el cautiverio. Mi función consular había terminado. Por mi participación en la defensa de la República Española, el gobierno de Chile decidió alejarme de mi cargo. ¿Cómo era Federico? Un largo viaje por mar de dos meses me devolvió a Chile en 1932. Ahí publiqué El Hondero Entusiasta, que andaba extraviado en mis papeles, y Residencia en la Tierra, que había escrito en Oriente. En 1933 me designaron cónsul de Chile en Buenos Aires, donde llegué en el mes de agosto. Casi al mismo tiempo llegó a esa ciudad Federico García Lorca para dirigir y estrenar su tragedia teatral Bodas de Sangre, con la compañía de Lola Membrives. Aún no nos conocíamos, pero nos conocíamos en, pero nos conocíamos en Buenos Aires y muchas veces fuimos festejados juntos por escritores y amigos. Por cierto que no faltaron las incidencias. Federico tenía contradictores. A mí también me pasaba y me sigue pasando lo mismo. Estos contradictores se sienten estimulados y quieren apagar la luz para uno, para que a uno no lo vean. Así sucedió aquella vez. Como había interés en asistir al banquete que nos ofrecía el Pen Club en el Hotel Plaza, a Federico y a mí, alguien hizo funcionar los teléfonos todo el día para notificar que el homenaje se había suspendido. Y fueron tan acuciosos que llamaron incluso al director del hotel, a la telefonista y al cocinero jefe para que no recibieran adiciones ni prepararan la comida. Pero se desbarató la maniobra y al fin estuvimos reunidos Federico García Lorca y yo, entre 100 escritores argentinos. Dimos una gran sorpresa. Habíamos preparado un discurso al alimón. Ustedes probablemente no saben lo que significa esa palabra, y yo tampoco lo sabía. Federico, que estaba siempre lleno de invenciones y ocurrencias, me explicó. Dos toreros pueden torear al mismo tiempo, al mismo toro, y con un único capote. Esta es una de las pruebas más peligrosas del arte taurino. Por eso se me ve muy pocas veces. No más de 2 o 3 veces en un siglo y solo puede hacerlo 2 toreros que sean hermanos o que, por lo menos, tengan sangre común. A esto es a lo que se llama torear al alimón. Y esto es lo que haremos en un discurso. Y esto es lo que hicimos, pero nadie lo sabía. Cuando nos levantamos para agradecer al presidente del Pen Club el ofrecimiento del banquete, nos levantamos al mismo tiempo, cual 2 toreros para un solo discurso. Como la comida era en mesitas separadas, Federico estaba en una punta y yo en la otra. De modo que la gente por un lado me tiraba a mí de la chaqueta para que me sentara creyendo en una equivocación y por el otro hacían lo mismo con Federico. Empezamos, pues, a hablar del mismo tiempo diciendo yo, señoras, y continuando él con señores, entrelazando hasta el fin nuestras frases de manera que pareció una sola unidad hasta que dejamos de hablar. Aquel discurso fue dedicado a Rubén Darío, porque tanto García Lorca como yo, sin que nos pudieran sospechar de modernistas, celebrábamos a Rubén Darío como uno de los grandes creadores del lenguaje poético en el idioma español. He aquí el texto del discurso. Señoras y señores, existe en la suerte de los toreros una suerte llamada toreo del alimón, en que 2 toreros hurtan su cuerpo al toro cogidos de la misma capa. Federico y yo, amarrados por un alambre eléctrico, vamos a parear y a respetar esta recepción de forma muy decisiva. Es costumbre en estas reuniones que los poetas muestren su palabra viva, plata o madera, y saluden con su voz propia a sus compañeros y amigos. Pero nosotros vamos a establecer entre vosotros un muerto, un comensal viudo, oscuro en las tinieblas de una muerte más grande que otras muertes, viudo de la vida, de quien fuera en su hora marido deslumbrante. Nos vamos a esconder bajo su sombra ardiendo, vamos a repetir su nombre hasta que su poder salte del olvido. Nosotros vamos, después de enviar nuestro abrazo con ternura de pingüino al delicado poeta Amado Villar, vamos a lanzar un gran nombre sobre el mantel, en la seguridad de que se han de romper las copas, que han de saltar los tenedores, buscando el ojo que ellos ansían y un golpe de mar ha de manchar los manteles. Nosotros vamos a nombrar al poeta de América y de España, Rubén Darío, porque, señoras y señores, ¿dónde está en Buenos Aires la plaza de Rubén Darío? ¿Dónde está la estatua de Rubén Darío? Él amaba los parques. ¿Dónde está el parque Rubén Darío? ¿Dónde está la tienda de rosas Rubén Darío? ¿Dónde está el manzano y las manzanas de Rubén Darío? ¿Dónde está la mano cortada de Rubén Darío? ¿Dónde? Rubén Darío duerme en su Nicaragua natal, bajo su espantoso león de marmolina, como esos leones que los ricos ponen en los portales de su casa. Un león de botica al fundador de leones, un león sin estrellas a quien dedicaba estrellas. dio el rumor de la selva con un adjetivo y como Fray Luis de Granada, jefe de idiomas, hizo signos estelares con el limón y la pata de ciervo y los moluscos llenos de terror e infinito, nos puso al mar con fragatas y sombras en las niñas de nuestros ojos y construyó un enorme paseo de jeans sobre la tarde más gris que se ha tenido el cielo y saludó de tú a tú al ábrego oscuro, todo pecho, como un poeta romántico, y puso las manos sobre el capitel corintio con una duda irónica y triste de todas las épocas. Merece su nombre rojo recordarlo en sus direcciones esenciales, con sus terribles dolores del corazón, su incertidumbre incandescente, su descenso a los espirales del infierno, su subida a los castillos de la fama, sus atributos de poeta grande, desde entonces y para siempre e imprescindible. Como poeta español, enseñó en España a los viejos maestros y a los niños, con su sentido de universalidad y generosidad que hace en los poetas actuales. Enseñó a Valle Inclán y a Juan Ramón Jiménez y a los hermanos Machado, y su voz fue agua y salitre en el surco del venerable idioma, donde Rodrigo Caro a los Argensolas o Don Arguijo no había tenido el español fiestas de palabras, choques de consonantes, luces y forma como en Rubén Darío. Desde el paisaje de Velázquez y la hoguera de Goya, desde la melancolía de Quevedo al culto color de las manzanas payesas de Mallorquinas, Darío paseó la tierra de España como su propia tierra. Lo trajo Chile una marea, el mar caliente del norte, y lo dejó allí el mar, abandonado en costa dura y dentada, y el océano lo golpeaba con espumas y campanas, y el viento negro del Valparaíso lo llenaba de sal sonora. Hagamos esta noche una estatua con el aire atravesada por el humo y la voz y por las circunstancias y por la vida como esta, su poética magnífica, atravesada por sueños y sonidos. Pero sobre esta estatua de aire yo quiero poner su sangre como un ramo coral agitado por la marea, sus nervios idénticos a la fotografía de un grupo de rayos, su cabeza de minotauro, donde la nieve gongorina es pintada por un velo de colibríes, sus ojos vagos y ausentes de millonario de lágrimas, y también sus defectos. Las estanterías comidas ya por los jaramagos, donde suenan vacíos de flauta, las botellas de coñac de su dramática embriaguez y su mal gusto encantador, y sus ripios descarados que llenan de humanidad la muchedumbre de sus versos. Fuera de normas, formas y espuelas queda en pie la fecunda sustancia de su gran poesía. Federico García Lorca, español, y yo, chileno, declinamos la responsabilidad de esta noche de camaradas hacia esa gran sombra que cantó más altamente que nosotros y saludó con más inusitada la tierra argentina que posamos. Pablo Neruda, chileno, y yo, español, coincidimos en el idioma y en el gran poeta y que en el gran poeta nicaragüense, argentino, chileno y español, Rubén Darío, por cuyo homenaje y gloria levantamos nuestro vaso. Recuerdo que una vez recibí de Federico un apoyo inesperado en una aventura erótico-cósmica. Habíamos sido invitados una noche por un millonario de esos que solo la Argentina o los Estados Unidos podía producirse. Se trataba de un hombre rebelde y autodidacta que había hecho una fortuna fabulosa con un periódico sensacionalista. Su casa, rodeado por un inmenso parque, era la encarnación de los sueños de un vibrante nuevo rico. Centenares de jaulas de faisanes de todos los colores y de todos los países orillaban el camino. La biblioteca estaba cubierta solo de libros antiquísimos que compraba por cable en las subastas de bibliógrafos europeos, y además era extensa y estaba repleta. Pero lo más espectacular era que el piso de esta enorme sala de lectura se revestía totalmente de pieles de pantera cosidas unas a otras para formar un solo y gigantesco tapiz. Supe que el hombre tenía agentes en África, en Asia y en el Amazonas destinados exclusivamente a recolectar pellejos de leopardos, ocelotes, gatos fenomenales, cuyos lunares estaban ahora brillando bajo mis pies en la fabulosa biblioteca. Así eran las cosas en la casa del famoso Natalio Botana, capitalista poderoso. dominador de la opinión pública en Buenos Aires, Federico y yo nos sentamos en la mesa cerca del dueño de casa y frente a una poetisa alta, rubia y vaporosa, que dirigió sus ojos verdes más a mí que a Federico durante la comida. Esta consistía en un buey entero llevado a las brasas mismas y a la ceniza en una colosal angarilla que portaba sobre los hombros 8 o 10 gauchos. La noche era rabiosamente azul y estrellada. El perfume del asado con cuero, invención sublime de los argentinos, se mezclaba al aire de la pampa, a las fragancias del trébol y la menta, al murmullo de miles de grullos y renacuajos. Los levantamos después de comer, junto con la poetisa y con Federico, que todo lo celebraba y todo lo reía. Nos alejamos hacia la piscina iluminada. García Lorca iba delante y no dejaba de reír y de hablar. Estaba feliz. Ese era su costumbre. La felicidad era su piel. Dominando la piscina luminosa se levantaba una alta torre. Su blancura de cal fosforecía bajo las luces nocturnas. Subimos lentamente hasta el mirador más alto de la torre. Arriba los tres, poetas de diferentes estilos, nos quedamos separados del mundo. El ojo azul de la piscina brillaba desde abajo. Más lejos oían las guitarras y las canciones de la fiesta. La noche, encima de nosotros, estaba tan cercana y estrellada que parecía atrapar nuestras cabezas, sumergirlas en su profundidad. Tomé en mis brazos a la muchacha alta y dorada y, al besarla, me di cuenta de que era una mujer carnal y compacta, hecha y derecha. Ante la sorpresa de Federico, nos tendimos en el suelo del mirador y ya comenzaba yo a desvestirla cuando advertí que, sobre y cerca de nosotros, los ojos desmesurados de Federico, que nos miraba sin atreverse a creer lo que estaba pasando. ¡Largo de aquí! ¡Andate y cuida de que no suba nadie por la escalera! Le grité. Mientras el sacrificio al cielo estrellado y a Afrodita nocturna se consumaba en lo alto de la torre, Federico corrió alegremente a cumplir su misión de celestino y centinela, pero con tal apresuramiento y tan mala fortuna que rodó por los escalones oscuros de la torre. Tuvimos que auxiliarlo mi amiga y yo, con muchas dificultades. La cojera le duró 15 días. Historias que pasan, ¿no? Tiene cosillas así medio chuscas, divertidas, tristes y de coraje aquí el buen Pablo Neruda. Y bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, porque pues Pablo Neruda, ¿va? Y vamos a decir ahí como que tenga cuidado, y así como Pablo Neruda sí se animaba, ustedes no le hablen a los extraños. Vamos a escuchar esto que se llama Don't Talk to Strangers de Dio y regresamos con más de Sangre Viva. Strangers, 'cause they're only there to do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find the key that opens up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's real. To make you lose your mind. Don't dream of women. talk to strangers, 'cause they're only there to make you sad. Don't dream of women, 'cause they'll only bring you down. Yeah. Run, run, run, run away. Tala. El árbol fue una mano cazadora de nubes, vanamente tendida contra el día lejano. Le andaba por los dedos lagartos minuciosos, buscando entre las hojas un oscuro recuerdo. Lo tiraron con hachas y le abrieron el pecho con ganchos y canciones y saliva en las manos. La copa descansaba con la oreja en el suelo, envuelta en su llovizna de sapitos morados. Fue el pino. Fue el ombú, fue el violeta eucalipto, el álamo de leche y el dolorido sauce. Los pasaban de noche por la sierra y el hacha para burlar las aves y el recuento del bosque. En el hueco del aire restaban mariposas buscando infatigables el lugar de las hojas. ¿Cuántos días anduvo dolido el Santamontes y anidaron los pájaros en la imagen ausente? Doble invención. Cuando la rosa que nos mueve cifre los términos del viaje, cuando en el tiempo del paisaje se borre la palabra nieve, habrá un amor que al fin nos lleve hasta la barca del pasaje, y en esta mano sin mensaje despertará su signo leve. Creo que soy porque te invento, alquimia de águila en el viento, desde la arena y las penumbras. ¿Y tú? En esa vigilia alientas la sombra con la que me deslumbras y alumbras, y el murmurar con que me inventas. Final. Así, cuando la vida rezagada retorna leve, apenas en el paso breve de un aire, de una nube, un vaso que iriza al sol la curva de su nada. Así, grisalla de la madrugada, sombra del ave por el cielo raso, menos que imagen o recuerdo, paso del beso por la boca ya olvidada, te contemplo, naciendo de la ausencia, halo de juego de agua donde juegas con la infancia liviana del reflejo, y alza otra vez su duro ser tu ausencia sobre esta soledad donde me entregas, oh amor, la vana entrega del espejo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Todo bien? Soneto gótico. Esta vernácula excepción nocturna, este arquetipo de candente frío, ¿quién sino tú mece el desafío que urde una dentadura taciturna? Semen lunas y posesión vulturna, el moho de tu aliento, escalofrío cuando abra tu garganta el cortafrío de una sed que te vuelve vino y urna. Todo sucede en un silencio ucrónico, ceremonia de araña y de falena, danzando su inmovilidad sin mácula. Se recurre en espacio catatónico, en un horror final de luna llena. Siempre serás ligea. Yo soy Drácula. ¿Quién estaban buscando? ¿Qué? Y este individuo ya, si quieres. Tenía mucho que no venía. Si he de vivir, si he de vivir sin ti, que sea duro y cruento, la sopa fría, los zapatos rotos, o que en mitad de la opulencia se alce la rama seca de la tos, ladrándome tu nombre deformado, las vocales de espuma y en los dedos se me apaguen las sábanas. Y nada me dé paz. No aprenderé por eso a quererte mejor, pero desalojado de la felicidad, sabré cuánta me debes con solamente a veces estar tan cerca. Esto creo entenderlo, pero me engaño. Hará falta la escarcha del dintel para que el guarecido en el portal comprenda la luz del comedor, los manteles de leche y el aroma del pan que pasa su morena mano por la endija. Tan lejos ya de ti, como un ojo del otro, de esta sumida adversidad, nacerá la mirada que por fin te merezca. Encargo. No me des tregua, no me perdones nunca, hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves. No me dejes dormir, no me des paz. Entonces ganaré mi reino, naceré lentamente. No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante. Tállame como un sílex, desespérame. Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo, dalos. Ven a mí con tu cólera seca de fósforo y escamas. Grita, vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces. No me importa ignorarte en pleno día, saber que juegas cara al sol y al hombre. Compártelo. Yo te pido la cruel ceremonia del tajo, lo que nadie te pide, las espinas hasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre. El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí afuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás mi recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. No, tú estás llorando. Tú estás llorando. Rechiflao en mi tristeza. Te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria una buena biblioteca. Te quedaste allá en Villa del Parque con Thomas Mann y Roberto Arlt y Dickinson Carr, casi todas las novelas de Colette, Rosamund Lemans, Charles Morgan, Aníbal Balchín, Elías Castelnuovo y la edición tan perfumada del pequeño amarillo Larousse ilustrado, donde por suerte todavía no había entrado mi nombre. También se me quedó un tintero como un busto de Cómodo, emperador romano, cuya influencia en las letras nunca me pareció excesiva. Happy New Year. Mira, no pido mucho, solamente tu mano. Tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde, de redondo, alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la trama en aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo el mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Pues sí, este poema fue escrito el 31 de diciembre de 1951, hace ya un ratito, ya casi 70 años. Y pues es el último poema que leeremos hoy, este año, que Feliz Año Nuevo se llama. Búsquenlo, busquen lo que sea de Cortázar, hasta su, ¿cómo se llama? No sé, es como una biografía, pero hecha por imágenes. Iconografía. Muy bien, Carlos. 10 puntos. 10 puntos para el señor de los controles. Pues eso sería todo. El día de hoy les comentamos, vamos a regalar este libro que se llama Filosofía del Tocador, del Marqués de Sade. Recuerden que este libro les puede quitar el frío en estas épocas decembrinas, sobre todo porque pues, se meten mucho en la lectura y evaden todo lo que pasa en su exterior, ¿no? Para regalar este libro la pregunta es muy sencilla. Muchachos, pongan atención, papel y pluma en mano. Para ganarse este libro de Marqués de Sade solo tienen que decirnos, mandarnos en un mensaje, díganos cuáles son sus dos cuentos favoritos de Julio Cortázar y cuáles son sus dos poemas favoritos de Pablo Neruda. ¿Y ya? A ver, otra vez. Para ganarse este libro del Marqués de Sade, esto que se llama Filosofía del Tocador, hay que contestar cuáles son tus dos cuentos favoritos de Julio Cortázar y cuáles son tus dos poemas favoritos de Pablo Neruda. ¿Y ya? ¿Así? Sencillo. Ajá. Entonces, escriben esos cuatro datos y los mandan como mensaje directo a la página de A Sangre Viva en Facebook, a la página de Radio Cartón en Facebook, a la página de A Sangre Viva en Instagram, porque pues, obviamente la vanidad, ¿no? Y pues ya, con eso se estarán ganando este libro. Y si no, pues también ya pueden mandarme sus respuestas directamente al Facebook. Estoy ahí como Gerard González. Parece ahí un sujeto medio no peinado, porque pues... ¿qué importa? Porque existen los domingos. Exacto. Porque vanidad, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, bueno, pues esto sería el libro del regalo del día de hoy. Manden su respuesta. La pregunta es muy sencilla. Y bueno, pues muchas gracias, muchachos. Gracias a todos los radioescuchas y video televidentes. Sí, porque están. Teletransportándose exactamente con nosotros. Y pues muchas gracias, esperamos que el próximo año todo vaya bien con los programas, que aquí los chicos ya se animen por favor a tener un programa o dos. Es muy poco sencillo. Ajá, así. Hay que solo poner la palabra sencillo al final para que digan, creo que dijo algo de sencillo. Y bueno, exacto. Entonces, pues muchas gracias. Esperemos que todos la pasen muy bien a finales de año. Y bueno, pues pues nada, vamos a dejarlos con una canción que creo que termina muy bien este año y que, pues no sé, tiene como una letra muy, muy animosa, muy esperanzadora, ¿no? Y que creo que les va a gustar mucho. Casi sí tiene que ver algo con Santa Claus, no es cierto. Vamos a dejarlos con algo de esta grandísima banda de heavy metal llamada Queensrÿche, y con esta canción que la verdad yo les digo, súbale de una vez al volumen, a los audífonos, al carro, no sé dónde estén, en el baño, lo que sea, en la bocina. Vamos a escuchar esto que se llama Take Hold of the Flame, y pues muchas gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo año, el próximo lunes, igualmente aquí por radiocartón.com. Gracias, buenas noches, hasta el próximo año. Distant signs have unfurled.